Naces con una nueva luz. Elevan las sombras que nublan mi alma en la espantosa realidad del ayer. Tú significas el sol tras las lluvias, tras tormentas, arrasas con la humedad y el color. Brilla una vez más, viene del este hacia mí. Naces con una nueva luz. Alejan las sombras que nublan mi alma en la espantosa realidad. Tú significas el sol. Vienes del este hacia mí, naces con una nueva luz. Alejan las sombras que nublan mi alma en la